Continuamos con la lección de El Segundo Ministerio en Judea del Señor Jesucristo. El Señor exhorta a una reconciliación con Dios. El arrepentimiento, base para evitar el castigo eterno. El doctor Abelardo Limón nos expone más sobre el tema en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Continuamos con más del capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Particularmente, amable oyente, estamos estudiando del segundo ministerio de Jesucristo en la región de Judea. Vemos que en esta ocasión Jesucristo da una serie de mensajes, primero a sus discípulos, luego a uno de la compañía, luego a Pedro y luego a las multitudes. Estamos ahora por comentar sobre el mensaje a un hombre que en forma intempestiva le interrumpe. Y este mensaje consiste de dos partes. En primer lugar, vemos que el hombre, no satisfecho por su condición económica, le pide a Cristo que cambie las leyes sociales en cuanto a las herencias. Pero Jesucristo usa la oportunidad para compartirle a este hombre la parábola del rico insensato. En esta parábola, Jesucristo claramente enseña la verdad que dice: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto se encuentra en Lucas capítulo 12, verso 13 al 15, y en Mateo 6, verso 33. Vuelve Jesús a enseñarles a sus mismos discípulos a través de un discurso en cual se aprecia las mismas enseñanzas que dio en el Sermón del Monte. Este puede dividirse en dos secciones. En primer lugar, Jesús enseña sobre la necesidad de poner plena confianza en el Padre Celestial, porque Él cuida de nosotros. Y en segundo lugar, Cristo vuelve a enseñar a sus discípulos la necesidad de esperar, de velar y de trabajar para el Señor, ilustrado en la parábola del siervo vigilante. Después de esto, vemos que Jesucristo sigue enseñando a través de los mensajes que Él compartía. Conmovido en su espíritu, vemos que Jesucristo exhortó a la gente a reconciliarse con Dios, pues como ellos estaban sumidos en sus diarios quehaceres, no se daban cuenta, por las señales de los tiempos, de que súbitamente llegaría el día del juicio. Esta enseñanza tiene mucha validez el día de hoy. Aquí cabe mencionar que la expresión del verso 59 de esta porción de la Escritura no se refiere a la supuesta existencia del purgatorio, sino que es una forma hebrea de enfatizar la duración del castigo eterno. A continuación, en el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, vemos otra vez que Cristo sigue enseñando a través de esta serie de discursos que está compartiendo con los que le rodean. En el capítulo 13, Cristo trata acerca del tema trascendental del arrepentimiento. Esto lo hace como base imprescindible para evitar la muerte eterna. El Señor Jesús se refirió a dos acontecimientos. En primer lugar, se refirió a la matanza atroz e impía de los galileos en el lugar santo. Y en segundo lugar, se refirió al trágico accidente ocurrido en Siloé, enseñando que el sufrimiento y la muerte no son sinónimos del castigo moral por los pecados, pero sí, estas calamidades y sufrimientos bien pueden ser voces que nos llaman a reconocer el deber y la necesidad impostergable de arrepentirnos y de arreglar las cuentas con nuestro Dios. En los versos 1 hasta el 5 del capítulo 13, vemos que Cristo se refiere al castigo inexorable, y en los versos 6 al 9 contó la parábola de la higuera en la viña, donde Jesús declara la maravillosa gracia de Dios. No debemos tratar de darle a cada detalle de esta parábola un significado especial, correlacionándolo, por ejemplo, con la historia de Israel y la manera en que Dios ha tratado con ella a través de los siglos, puesto que esto puede conducirnos a crasos errores. Sin embargo, sí queremos animarle que no cabe la menor duda de que la enseñanza de la parábola nos habla tanto a Israel como a nosotros mismos, y nos dice que Dios, en su amor y gracia, nos concede repetidas oportunidades para producir en nuestras vidas frutos dignos de arrepentimiento y fruto que permanezca. Al avanzar en nuestro estudio de esta porción de las Escrituras nuevamente, encontramos el relato de un milagro que solo el evangelista Lucas tuvo a bien registrar en su evangelio. Se trata aquí de aquella mujer que había sido víctima de un espíritu inmundo que la tenía agobiada y a la vez enferma. El Señor Jesús, pese al hecho de que era sábado, la liberó, primero del poder del espíritu maligno y luego le restauró el uso físico de sus miembros. Y esto lo hizo de tal modo que ella glorificaba y alababa a Dios. El principal de la sinagoga dirigió unas cuantas palabras de censura por este acto a la gente reunida, pero Cristo, alzando su voz, usó como punto de partida una costumbre que tenía el pueblo, que ellos mismos permitían, y a la vez condenó rotundamente a todos los hipócritas. Seguidamente vemos que Cristo contó dos parábolas que ya hemos comentado en la lección número 12, pero para terminar esta sección, Juan relata cómo es que Jesús volvió a Jerusalén. Para terminar, querido oyente, esta sección del segundo ministerio en Judea, vamos ahora al Evangelio según San Juan, al capítulo 10. Es aquí donde Juan relata cómo es que Jesús volvió a Jerusalén, en el verso 29 hasta el verso 39. Sabemos que era el invierno y que se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, más o menos creemos 3 meses después de la fiesta de los tabernáculos, la cual es mencionada en Juan capítulo 7, verso 2. Aquí vemos que, en forma impaciente y molesta, sus enemigos le preguntan al Señor, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondiendo Cristo, él hace referencia al testimonio de sus obras y establece un gran contraste entre los creyentes, es decir, entre sus ovejas y los incrédulos que con tenacidad rehúsan recibir sus palabras. Pero la hostilidad de parte de ellos no fue tanta al oír estas palabras como cuando inmediatamente el Señor declaró su divinidad y la unidad que había entre él y el Padre Celestial. Para ellos, esto constituía una blasfemia sin precedente que merecía la más rigurosa y severa pena que imponía la ley. Lo que ellos no comprendían era que estas palabras no eran blasfemas, sino eran la pura verdad. Aquí tomamos tiempo para decir que si Cristo no estaba hablando la verdad, entonces tendríamos que decir que Cristo, o número uno, deliberadamente estaba engañando a sus oidores con una serie de mentiras colosales, o número dos, era un desequilibrado que se engañaba a sí mismo a la vez que trataba de engañar a otros, o en tercer lugar, decía la verdad. Pero Jesús, para demostrar que él hablaba la verdad, apeló a las Escrituras que no pueden ser quebrantadas y a las obras que él había hecho. A esto, sus enemigos, al oír todo, procuraron nuevamente matarle, pero él salió en medio de ellos y se fue a la región de Perea. Y es el viaje a Perea de Jesucristo que forma el tema de nuestra próxima lección, la número 15. Aquí terminamos la 14 y vamos inmediatamente a entrar a la 15, el viaje de Cristo a Perea. Lucas nos relata de que cuando Jesús salió de la región de Judea, emprendió un viaje a la región tras del Jordán donde anteriormente Juan el Bautista había trabajado con tanto éxito, captando la atención del pueblo aún más que Juan. Lucas nos declara que Jesús pasaba por todas las aldeas y ciudades enseñando, mientras se encaminaba lentamente a Jerusalén. Mientras iba en el camino, alguien le hace la siguiente pregunta. «Maestro, ¿son pocos los que se salvan?» El Señor, dirigiéndose a todos, contestó diciendo que es importante esforzarse, pues hay la posibilidad de que se haga todo de labios para afuera y no de corazón sincero. En los últimos versículos del capítulo 13, sabemos que Cristo extiende los límites del reino e incluye a todos, y no solo a los de la raza judía, que era el pueblo escogido. Jesús declaró que algunos que fueron privilegiados perderían la oportunidad gloriosa de ser partícipes en el reino. Por aquel tiempo, los fariseos quisieron obligar a Cristo a que abandonara dicha región. Y sabemos que el Señor contestó que nadie podía detener su ministerio. Es aquí donde Jesús expresó, desde lo profundo de su corazón, el triste lamento por la dureza de Jerusalén al no recibir al enviado de Dios, quien deseaba ardientemente todo el bien para ella. ¿Cuánto encierran las palabras del verso 34? ¿Cuántas veces quise?, dice Jesús, y no quisiste. Después de contestar esta pregunta de que si son pocos los que se salvan, vemos que Cristo en Perea empieza un discurso usando tres parábolas. Jesucristo había sido invitado a comer en casa de un fariseo, donde continuaban acechándole. Pero sabemos que Cristo continuaba usando estas oportunidades para seguir enseñando. Como era costumbre en aquel entonces, también entraron a la casa algunos que no habían sido invitados, entre ellos un hombre hidrópico. Jesús quiso suplir esta necesidad y sanó a este hombre en un día sábado. Observando las actitudes de los invitados, Cristo de nuevo la aprovechó para enseñar unas lecciones importantísimas, utilizando una serie de tres parábolas. Estas son: en primer lugar, él utiliza la parábola de los primeros asientos, en la cual Cristo enseña que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. En segundo lugar, comparte la parábola de los convidados, en la cual enseña que es más bienaventurado dar que recibir. En tercer lugar, enseña la parábola de la gran cena, en la que se enseña la necesidad de hacer caso a la invitación divina, pues de otra manera, querido oyente, seremos excluidos. Toda excusa humana será rechazada, pues no hay excusa alguna para no aceptar la invitación de nuestro Señor Jesucristo. En esta parábola es interesante notar que sin duda hay una alusión al rechazo que tuvo Jesucristo por parte del pueblo de Israel y a la inclusión de todos los gentiles al reino de los cielos. Después de compartir estas tres parábolas, Jesucristo nos enseña en el capítulo 14 de Lucas lo que se requiere de un discípulo. Fijándose en las muchas personas que le seguían, quizá algunos por curiosidad y otros por interés, Jesús aprovechó de nuevo otra oportunidad para enseñar, y enseñó lo que es ser un verdadero discípulo. Él indicó las siguientes características. Primero, es aquel que ha puesto a Jesucristo en el lugar de preeminencia en su vida, por encima de todo lo demás. Segundo, es aquel que se ha identificado con el vituperio de Cristo. Y tercero, es aquel que ha calculado primeramente el costo a fin de poder terminar lo que ha principiado. Más en la próxima reunión. Los requisitos de un discípulo. Con este tema cerramos esta edición de la Academia Cristiana del Aire. Le invitamos muy cordialmente para que utilice nuestros recursos por correspondencia. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.